loco porque este ritmo es candela. Yo tengo una buena chita para bailar con mi morena. Cualquiera se vuelve loco porque este ritmo es candela. Yo cuando empezó a bailar digo que me abran el paso. Con esta guaracha, hermano, no hay caso, no hay caso. Yo cuando empiezo a bailar digo que me abran el paso. Con esta guaracha, hermano, con este ritmo no hay caso. No hay caso. Lo mismo que mi negrita esta guaraquita que está zapato. Lo mismo que es muy movida porque se llama. No hay caso.